¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, ¿cómo les va? Mariano, Celeste, Paola y a todos los que nos están escuchando. Bueno, muy bien, Andrea. Acá andamos. Bueno, ¿cómo va la campaña? Y la campaña empezó bastante movida. Ya veníamos con un movimiento desde hace más de un mes y medio, pero bueno, ahora empezamos a acelerar mucho más el paso. Claro, ahora empieza en serio, digamos, ¿no? Porque ya es el tramo final de cara a las PASO, hay que empezar a caminar mucho, claro. Exactamente. Bueno, leí ayer una información de que habías estado reunida con Vali Buca, con el candidato a gobernador por el espacio, por Consenso Federal. Contanos un poco de esa reunión y qué impresión te dejó Buca como posible, digamos, este gobernador de la provincia de Buenos Aires. Mira, estuvimos reunidos con todos referentes de la séptima. Me invitó él personalmente porque estaba acá en Olavarría y quería conocerme y bueno, ver cuáles eran las propuestas que Tandil estaba ofreciendo. Y además teníamos referentes de candidatos a diputados, a Liliana Schwitz y a Jorge Illia, que son diputados nacionales y diputados provinciales. La impresión que me dejó Vali Buca es excelente, está muy alineado al perfil que nosotros tenemos dentro de la lista de Tandil, una persona totalmente comprometida con lo social, que tiene una vocación de servicio increíble, que bueno, es médico pediatra, ha sido intendente de Bolívar, hoy es diputado nacional. Sus leyes en las que ha trabajado es por los más vulnerables, que son parte de los discapacitados, los autistas. Ha presentado un proyecto de ley de autismo, ha presentado proyecto de ley de monóxido de carbono. O sea, es una persona que está mucho de los temas sociales y bueno, está recorriendo la provincia de Buenos Aires, relacionándose con todas las problemáticas de cada una de las ciudades, de las 135 distritos, que son muy diferentes, y bueno, está totalmente dispuesto y con mucho entusiasmo de poder tener la conducción de la provincia de Buenos Aires ahora a partir del 10 de diciembre del 2019. Bien, la idea, Andrea, también es que venga y pueda visitar aquí la ciudad de Tandil. Sí, nos tomó el compromiso de acompañarnos. De hecho, mi visita a la ciudad de Olavarría era para coordinar esa reunión, que pudiéramos ver cuáles eran las temáticas que queríamos abordar en su visita. Y bueno, vamos a abordar todo el tema de la discapacidad cuando él esté viniendo acá. Así que sí, va a estar viniendo, no sabemos bien qué semana, pero estamos terminando de coordinar, posiblemente sea el 24 de julio que esté viniendo a la ciudad de Tandil. Andrea, y bueno, imagino que en estos días estás manteniendo muchas reuniones y caminando mucho la ciudad. ¿Qué vas recibiendo de la gente común, digamos, del votante, respecto de esta idea que está instalada de que la cosa se resuelve entre dos fuerzas, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel local, de que va a haber acá una discusión mano a mano entre lo que es oficialismo, Juntos por el Cambio, y el Frente de Todos, que es el kirchnerismo. ¿Vos percibís eso también o en todo caso lo que te dice la gente en la calle es diferente? Yo creo que lo que dice la gente en la calle es diferente y mucho está en lo que no dicen también y piensan y lo que uno lo puede leer a partir del diálogo y las palabras, porque uno no pregunta directamente a quién vas a votar, sino que trata de escuchar qué es lo que desea que cambie su presente y cómo quiere su futuro. Y ahí es donde lees que no tienen visualizado esta polarización de voto para un lado o para otro, que nos quieren instalar desde las mismas fuerzas y desde los medios también, porque fuerte tendencia de los medios a estar jugando y poner esto en la opinión de la gente, ¿no? Uh-huh. Y no es así. La gente claramente no quiere volver al pasado y está muy desconforme con el presente. O sea, eso en el diálogo, cuando vos le preguntas qué modelo de país o qué es lo que quiere cambiar o qué es lo que siente que está mal, se vislumbra, o sea, por lo menos se ve. Y nosotros somos una alternativa a eso que la gente está necesitando. En el patear la calle te das cuenta que esta polarización tan marcada no existe, y que hay una gran brecha para poder crecer en el medio y construir a partir de ahí. Este modelo que no sea tan binario, que no sea tanta agresión. Apostamos a eso y creo que la gente es lo que quiere, ¿no? ¿Cuál es el fuerte, cuáles son las fortalezas de Consenso Federal aquí en Tandil, del grupo que han armado, Andrea, y en qué principales ejes están trabajando como alternativa a esta polarización? Mira, yo creo que las principales fortalezas son que todos los que estamos trabajando ahí tenemos como valor el querer construir por los demás, el querer trabajar para los demás. Tenemos en claro que venimos a aportar a la política, que vamos a ser servidores públicos, que el vecino va a ser el eje de nuestro trabajo y entendemos que a él es a quien le tenemos que rendir cuentas de toda nuestra gestión, porque hoy somos vecinos, estamos en esa posición todos y sentimos que nadie nos mira desde las políticas, ¿no? O sea, como que la pelea es si hacemos esto o lo otro en un escritorio, acá en un escritorio, y no nos ven. Y bueno, nosotros lo que vamos a hacer es verlos, vamos a escucharlos y vamos a tratar de hacer un gobierno de total participación y que sea con los vecinos y con la gente también integrada. Dentro de las principales propuestas que tenemos, una va un poco referenciada a esto, que tiene que ver con poder armar las juntas vecinales, y es poder darle voz a todos los barrios y poder hacer ahí una... Nosotros tenemos una disposición que es que tener el 5% del presupuesto participativo, quiere decir que el presupuesto municipal, el 5% lo podría determinar en forma organizada el pueblo, ¿no? Esto quiere decir poder decidir en cada barrio qué prioridades tienen y tener un presupuesto para trabajar en eso. Bueno, esto es lo que nosotros venimos a proponer. Hay una dinámica que tiene el Poder Legislativo y el Ejecutivo actualmente, es que el Poder Legislativo tiene comisiones que son sectoriales, uno puede ver salud, puede ver todo lo que es la parte de medio ambiente, pero le falta todo lo que es la parte territorial. Detrás de un escritorio o adentro de una oficina se pierde la sensibilidad a las prioridades de los barrios. Entonces la idea es poder armar estas juntas vecinales para que las comisiones del Consejo Deliberante se hagan en los barrios, ¿sí? Se tenga ahí. Esto marca también la agenda del Ejecutivo, de poder tomar las necesidades. Así que bueno, es una ciudad totalmente participativa lo que proponemos. Y lo otro también es una ciudad inclusiva. Tenemos parte de nuestro eje de proyecto es la inclusión, y en esto hablamos, voy a especificar puntualmente ahora lo que es la tercera edad. Nosotros, más de 25.000 adultos mayores, según el último censo, que es el dato que nosotros estamos manejando por la información que ha publicado el municipio en la página, hay más de 25.000 adultos mayores, esto significa personas mayores de 65 años. Y hoy nosotros sabemos que hay cantidades geriátricos que no están controlados, los adultos en la ciudad no tienen el trato que tienen que tener en los hospitales. Así que bueno, tenemos una propuesta de poner en valor lo que tiene que ver con todo el adulto mayor y que sea parte de nuestra sociedad real, ¿sí? No que esté invisibilizado. Andrea, yo te recuerdo antes de esta candidatura y de una militancia más concreta, siempre preocupada y ocupada en también cuestiones de género. ¿Cómo vas a trabajar ese aspecto, teniendo en cuenta que, bueno, si te toca ser intendenta, tu condición de mujer también, digamos, de alguna manera te va a imponer un poco una agenda intensa en ese aspecto, ¿no? Totalmente. O sea, para nosotros, cuando hablamos de inclusión y de igualdad de derechos, para nosotros el género no debería ser un impedimento para llegar a ningún derecho, ¿sí? O sea, esa es la concepción que tenemos. Cuando vos tengas que ocupar un puesto, cuando vos tengas que estar en un lugar, el género no se tiene que tener en cuenta. Hoy, lamentablemente, estamos en un paso de la construcción social donde el género es valor al momento de decidir. O sea, esto... las mujeres están ganando el 25% menos que los hombres en Argentina, los trabajos de los mismos puestos. Bueno, eso tiene que cambiar. Nosotros vamos a tratar de que la sociedad entienda, y sobre todo la privada, y que vayamos de a poco con concientización y capacitación en perspectiva de género, haciendo una sociedad más inclusiva y ayudar a la conquista de estos derechos. Creemos que la educación en perspectiva es la que nos va a llevar a cambiar esto, porque no se hace desde la imposición, sobre todo lo que tiene que ver con materia de construcción social, sino con la concientización. Los jóvenes están trabajando fuertemente, ya lo han entendido, están haciendo una verdadera revolución con respecto a esto, y lo que nos toca es trabajar en traer el rango etario de los 25 años para arriba, que es donde tenemos que generar un cambio de mirada, porque yo creo que me parece que la capacitación en perspectiva es esto, es pararse en una perspectiva distinta para poder entender qué es lo que está diciendo el otro. Vamos a hacer, obviamente, nuestras políticas de género van a ser transversales y van a estar en todas las áreas. En cada área tiene que haber una perspectiva de género, como tiene que haber una perspectiva de cómo tratar la tercera edad, una perspectiva de la niñez. O sea, nosotros entendemos que el género es transversal, no lo vamos a poner como un eje en una secretaría, va a ser transversal a todo el trabajo de lo que tiene que ver con la gestión de gobierno. Uh-huh. Andrea, ¿y pudieron ustedes plantearon en algún momento una campaña limpia, ¿no? Sin agresiones y demás, uh-huh. y poder charlar con el resto de los precandidatos también? ¿Pudieron avanzar en este sentido? Estamos avanzando. Paola, le hicimos la propuesta, algunos uh-huh. la recibieron muy bien, y bueno, estamos terminando de redondear cómo vamos a llevarlo a la práctica. Bien. Sobre todo para que la campaña sea limpia, no se trate en temas personales, sea transparente, se apele a la construcción y generar una propuesta de gobierno a partir de lo propositivo y no pegándole al otro en lo que nosotros entendemos sean sus debilidades, uh-huh. no ha hecho o no estamos de acuerdo, ¿sí? Porque en cada propuesta política hay algunas cosas que coincidimos y hay cosas en las que estamos diametralmente opuestos. Entonces, por ahí la construcción es decir, bueno, en esto que estamos diametralmente opuestos, esto es lo positivo y no es lo negativo del otro. Sobre todo porque la sociedad hoy está atravesando una crisis muy fuerte y creo que como nuestra responsabilidad política y tiene que estar apuntando a preservarla. No la podemos desgastar más ni lastimar más en esta campaña. Me parece que la prudencia política tiene que primar y tenemos que entender que la gente está un poco agotada de esto. O sea, todos estamos un poco agotados. Y queremos escuchar propuestas y que nos llenen de esperanza lo que van a hacer y no que nos llenen de odio lo que hicieron otros o lo que están haciendo otros. Me parece que ese es un poco el espíritu de lo que proponemos. Darle un poco de aire fresco y de entusiasmo y respiro. Te preguntaba recién, Paola, por la posibilidad de que venga Vale Buca a Tandil. ¿La posibilidad de que venga La Baña está o no? La posibilidad de que venga La Baña va a venir a Tandil. Ajá. Y va a venir también Margarita Solvícer. O sea, nosotros tenemos ya, concertado las visitas de ellos acá a Tandil. Van a ser en semanas distintas. Posiblemente La Baña esté viniendo la semana del 7 y Margarita la semana del 31. Esas son las fechas que hemos hablado con los referentes y la gente que les maneja la agenda. La semana previa a las PASO vendría La Baña. Exactamente. Estamos viendo, que bueno, obviamente eso fue la fecha tentativa que masticaron inicialmente, y estamos viendo cómo funciona, cómo viene la campaña, coordina con otras ciudades, porque bueno, obviamente va a ser este corredor seguro, pero lo vamos a tener. Para La Baña también es muy importante, lo mismo que para Bali. Para Bali somos una ciudad de la quinta sección referente y somos una de las ciudades, más referentes de la provincia. No solo por ahí por lo que puede llegar a tener la cantidad de votos, que es por ejemplo por lo que se mide esto en las elecciones, sino por un modelo de muchas personas y este equipo que se ha conformado desde la propuesta o la alternativa del Roberto La Baña y Vali Buca es un modelo de personas que por ahí no venimos de partidos políticos tradicionales, somos referentes sociales que queremos ser una alternativa política, entonces ellos están apostando a este modelo de construcción dentro de su espacio. Por eso es que es importante para ellos. Y nos están apoyando, lo mismo que Margarita, en el desarrollo de esta alternativa, ¿no? Andrea, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. No, por favor, a ustedes, que tengan muy buen día y gracias por el espacio que me brindaron para que la gente pueda escuchar la propuesta que estamos haciendo y cómo venimos trabajando. Gracias, Andrea. Un beso para todos. Adiós. Un beso. Hasta luego.